Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¡Qué bueno que llegaste! Hay mucho que contar. Cosas de qué reír y temas para conversar. Una noche contigo. Este es un espacio social. Social. Inclusivo y musical. Musical. Ponte cómodo, que el cafecito ya casi está listo. Prepárate, que hoy vivimos una noche contigo. Una noche contigo. Buenas noches, bienvenidos. Esto es Una Noche Contigo, aquí por la radio de la Casa de la Cultura. Mi nombre es Cris Cadena y les acompaño en esta noche fría, capitalina, aquí a Chachay. Afortunadamente me encuentro acompañada por el señor Esteban Ruiz. ¿Y por qué afortunadamente? Porque no soy la única que tiene frío. Lindos fríos de mi vida en esta capital del Ecuador. Buenas noches con todos, muy muy buenas noches. Sí, hay que acompañarse en este frío porque si no, las enfermedades, las gripes y todo pueden ocurrir. Así que todos cuídense, realmente todos abríguense, salgan con paraguas. Los paraguas en serio que ayudan muchísimo cuando el viento no te juega una mala pasada y tienes problemas. Pero mientras tanto, los paraguas te ayudan. Bufanda, las saco. Paraguas. Las paraguas y los paraguas te ayudan. Bufanda, saco, guantes, sí, y medias gruesas. Si no fuera porque el señor Ruiz está bien comido, papiadito, alimentado con mágica, hace un par de días habría aparecido Mary Poppins. Mary Poppins nos quedaba corto. Hubiéramos terminado, solo les digo, hubiéramos terminado las antenas del Pichincha. Hubiéramos, me suena mucho, usted es el que tenía el paraguas. Yo tenía agarrada tu brazo conmigo, no me iba a ir sola a las antenas. ¡Focalice! Abrazado a tu brazo. Agarrada. Abrazado a tu brazo, qué chicos. Eso es lo que hace los miércoles. Estoy completamente nervioso, señores, por eso estoy así. Realmente estoy completamente nervioso, pero vamos, que esto es un desestrés y es una terapia linda estar con ustedes y conversar con ustedes. Al final del programa les contamos por qué está con nervios, ¿ya? Para que usted también le pueda a través de las redes sociales mandarle buenos ánimos. Les contamos que el día de hoy tenemos el sorteo de los zapatos. Eso. Hay varios mensajes, así que estamos muy felices y vamos a sortear ese par de zapatos hermosísimos para que se puedan llevar a casa, que tengan un bonito regalo también. Y más adelante también estaremos hablando acerca de la parte inmobiliaria. También ahora todo está ahora en la parte digital. Así que, ¿cómo usted puede arrendar, vender, buscar algún lugar de arriendo? Exacto, Panchito. A través del internet le vamos a contar cuál es la plataforma que usted puede acceder para que se le haga más fácil y no tenga que estar yendo de lugar en lugar, ¿no? Exacto. Arriesgándose. Ey. Ya, una plataforma, la nueva tecnología de la plataforma que te pueda ayudar a arrendar, que te pueda ayudar a vender, que te pueda ayudar a buscar esos sitios que tanto quieres en los sectores más importantes. Que usted necesite, en el sector que usted necesite, donde usted esté, cerca, por ahí, todo. Así que les vamos a contar más adelante. Empecemos el programa entonces, musiquita. Me parece perfecto, empecemos el programa. Solo porque estoy de buen genio y porque mañana es un día importante, dígame, la canción que usted quiera, le ponemos. Ya, déjeme pensarla. No, pues ya tenía que lanzar la canción. Ah, ya la vamos a poner, entonces vamos a poner una canción que se llama Todo Contigo. ¿Ya? ¿Otra vez? Sí, me dijo usted hace 30 segundos, este día usted puede escoger la canción que usted quiera. Que no, no hayamos puesto antes. Ah, ya, eso cambia todo. Todo contigo. No, mentira. Vamos a poner Desde que te vi. Esa la vamos a poner y la vamos a disfrutar porque eso sí, no. No ha estado. Así que con esta canción comenzamos nuestro programa. Nos vamos a nuestro corte musical. Corte musical. No sin antes saludando al Panchito, saludando al Adri y saludando a Don Pato. Mandarles un abrazo enorme, que se cuiden también de estos fríos quitos y que estén bien con su familia. Muy bien, después de ser tan educadito usted, vamos con el corte musical y regresamos aquí con Una Noche Contigo a través de la radio de la Casa de la Cultura por www.radiocc.com y por la aplicación TuneIn. Usted se baja, si tiene Google Android, se baja la aplicación TuneIn y puede descargar la radio de la Casa de la Cultura y nos escucha a este par de locos. O también por los 940 AM. Ya venimos. Dígame, silenciado. Silenciado. Digo, licenciado. No es licenciado. ¿Qué? Es productor. Eso, dígame, productor. Mucha piel, ya lo sabes desde ayer. El amor es mucha piel. El amor es tan distinto ahora que te conocí. Esas marcas de la edad pueden ya borrar. Desde que te conocí, desde el día en que te vi, el amor es para ti. Ya me clavaste con amor. Un embrujo fue y cayendo entre tus redes desperté. Ahora tú eres mi vida. En las vueltas de la vida y la vuelta de la esquina, hay otras cosas distintas. Desde que te conocí, desde el día en que te vi, el amor es para ti. Desde que te vi, ya me clavaste con amor. Un embrujo fue y cayendo entre tus redes desperté. Ahora tú eres mi vida. Desde que te vi, una fecha me clavaste con amor. Fue y cayendo entre tus redes desperté. Ahora tú eres mi vida. Desde que te vi, una fecha me clavaste con amor. Una noche contigo. Vamos a tomar cafecito, porque una buena conversación siempre estará acompañada de un buen café. Muy bien, y luego de esta pausa musical, pues vamos a tomarnos el cafecito. Un cafecito, por favor, bien bonitico para que no nos dé tanto frío. Y en esta noche vamos a conversar un poco acerca de todas las cosas que pasan en las transmisiones, las reuniones, las defensas, las clases, todo online. Todo. Pero no de las cosas en las que, bueno, uno aprende, saluda. Tiene esas cosas chistosas. Ustedes han visto en las redes sociales, sobre todo, en donde salen todos los bloopers de las redes sociales. Pues sí. A nosotros el mejor blooper, por llamarlo así, son todos los miércoles que hacemos el programa. Y es que nuestro perro ladra, quiere ser parte, habla. Ahorita no sabemos dónde está. Está acostado ahí, está dormido. Dopado. No es cierto, no mienta. Tratamos de ponerle un jarabe para ver si es que se dormía durante 30 minutos. No mienta. No es cierto. Lo que decidimos hacer y que nos funciona es coger y taparle todo él con una cobija. Él se da cuenta de que necesitas el silencio, de que está siendo ignorado, y se acuesta y se calla. Esa cobija tiene un sedante. No es cierto. Oiga, los animales van a venir a coartarlo. Yo soy derechos de los animales también, así que... Pero se venía a decir que estamos haciendo mal uso. Es broma, Pero pasan muchas cosas súper chistosas, ¿no? Cuando dejan abierto el micrófono, o sea, cuando abren el micrófono en vez de cerrar. Y cierran en vez de abrir. Eso. Entonces, esto recuerdo... O le dieron doble clic. O le dieron doble clic. A veces, y es... Pero este profesor no se calla. La semana anterior estábamos en... Ajá, y escuché el profesor. La semana anterior, o hace 2 semanas, estábamos en una reunión del colegio de mis hijos a través del Zoom. Y una señora, yo no sé si se olvidó de cerrar, o hizo doble clic, o en vez de cerrar el micrófono prendió... Pero mientras hablaba el rector de la institución, la señora gritaba, ¡Fernando! ¡Para la olla, para el café! Y todo así, ¡ok! ¡Listo! Igual había otra que justo... Espérame un ratito. Sí. Afortunadamente, o sea, lo tomó con gracia también el señor rector y dijo, ¡qué buena idea hacerse un cafecito a esta hora! Y seguimos, obviamente. Es que el punto es... No puedes no tomarlo con gracia, ¿no? En ciertos momentos, porque esta nueva tecnología y esto nos tocó aprender a la, como dicen, a la buena de Dios y perdonar el tipo de cosas. Porque si uno estuviera en una reunión presencial y se hiciera eso, yo sí creo que se contaría como una falta de respeto. Ah, por supuesto, que ya presencial, uno solo escribe por WhatsApp. Sí, justamente, pero eso te digo, o sea, no interrumpir por el café, pero sino por otra cosa. Uh-huh. Se podría considerar como una falta de respeto, pero acá no, porque obviamente hay muchas personas que no saben de la tecnología, no saben cómo se pillan ese tema. Justamente pasó, yo estaba acompañando a la Cris a una reunión igual de sus hijos, y salió alguien diciendo... Esa madera no es la que era, tenías que pagar por la otra. Sí, también. O el señor y de el las cuero, correas. Exacto. El señor de las correas. Entonces... Nos dio una cátedra de correas, la verdad, que en serio fue como, esta correa, creo que le estaba vendiendo una correa a otra persona, es lo que trato de entender, porque no lo vimos de, o sea, no hubo un video de eso, no, el señor no estaba con video, pero el señor le explicaba a otra persona qué tipo de correa era, qué cuero, cómo la podía utilizar, el tiempo, el valor, los beneficios. O sea, realmente era un buen vendedor. Era un buen vendedor y nos enteramos que el cuero en este momento está siendo uno de los más buscados por la permanencia para que la gente no salga a buscar tantas correas. Realmente yo iba a quitarle el teléfono a Cris y pedir el número de cuenta, la verdad. Señor, ¿dónde vende usted las correas? Disculpe, yo sé que estamos en otro tema de clase y todo, pero me interesa lo de la correa, ajá, por favor. Entonces, sí han pasado muchas cosas, y justamente como decía Cris, hemos visto bloopers en internet, cosas que uno dice, no me van a pasar a mí. Justamente, no sé si ustedes vieron en redes sociales y en YouTube, una chica estaba en clases y aparece el novio en boxer, y no sabía dónde meterse. Ay, no, pobre. Yo creo que la parte más difícil es cuando tú cuidas que todo salga bien, pero las otras personas que están en tu casa, no, pues, porque se olvidan que están, algunas veces, por ejemplo, aquí en la casa, mi hija ha estado en reunión, y ella nos avisa, no, voy a reunión, hagan silencio, cualquier cosa, y a uno le toca, sobre todo a mi hijo, salir de su cuarto arrastrándose para que no se le vea la cámara, porque claro, nuestra computadora en este caso se ve toda la parte de la sala y del comedor, pues no hay otro lugar donde ponerla, entonces es la mejor, pero a veces es como le toca ya pues de ir, ¿cómo se llama eso cuando hacen los soldados? Raptar. Eso ¿qué soldado? ¿Qué tipo de soldados? Porque hay unos soldados que sí raptan. Cuando van allí por el piso, así parece mi hijo para salir y, reptar, y que no... Y que no le vean. O a veces a mí, toca preguntar, por ejemplo, a veces uno está pues en pijama, o sea, uno en la casa llega a ponerse ropa cómoda y toca preguntar, ¿está prendida la cámara? Sí, entonces la apagan un ratito hasta uno pasar del cuarto al baño, por ejemplo. A mí me pasó ayer y les voy a ser muy, muy, muy confidentes. No, yo sé que esto va a ser un bullying, esto va a ser un bullying brutal, pero ya nada, estamos en confianza, creo ya, así una noche contigo, una noche conmigo, con todos. Ayer estaba en una reunión con mi tutor de tesis, ya para las últimas cosas que me tocaba hacer. Ay, sí. Y mi papá me empieza a gritar, y no se dio cuenta, y gritó 3 veces. La primera ya no le contesté, la segunda no le contesté, y la tercera ya mi tutor se me rió, porque ya no podía más. O sea, ¿y cómo le dijo? Y dijo, ¡mijo! ¡Ese boxer es tuyo! No puede ser. 2 veces. Y en la tercera fue... Y lo peor es que si bueno, hubiera... Pero a ver, vamos a ver hasta ahora el lado positivo. ¿Solo dijo esa frase o aumentó algo más? ¿Solo dijo, mijo, ese boxer es tuyo? ¿Nada más? No, sí dijo, en la segunda sí dijo, porque es muy grande y no me queda a mí. Y lo peor de todo es que yo estaba hablando, no es que podía silenciar porque y que mi tutor esté hablando, no, porque yo estaba hablando, mi tutor me estaba preguntando algo, y luego de eso fueron realmente 10 minutos de risas, pero completamente brutales. Bueno, veámosle otro punto positivo, ya. ¿Pudo haber dicho ese boxer sucio? ¿Ese boxer roto? ¿Pudo haber sido peor? Eso hubiera sido ya el colmo. Pudo haber sido peor. ¿Qué pasó? Pero es que le dije, espérame un ratito. O sea, ya la tercera, yo dije, sí, claro que sí, profe, estoy arreglando este tema. Del... Ay, ya, perdón. Ya tarde, pero... O sea, vamos a sacar conclusiones, chicas. Quiere decir que el papá del señor Ruiz es más delgado que él. Porque si no le quedaba. Claro. ¿Qué conclusiones pensaban que iba a sacar? No, es que es más delgado. Sí, estaba con los ojos abiertos. ¡Escuchan, niños! Es más delgado, eso sí puede ser. Bueno, así pasan. Y ese tipo de cosas pasan en todas las reuniones. Recuerdo también en otra reunión estaba la profesora conversando. Estábamos en una reunión de padres de familia. Y la hija viene, ¿no? Viene por detrás y le dice... Mami, es que esta profesora me cae súper mal, yo quiero tener clases. Y todos así, no tienes idea cuántos le pasan lo mismo, pobrecita. Y la profesora lo que hizo fue obviamente silenciar el micrófono, apagar el video en ese momento y ya nada, después dijo, disculpen por favor. Y siguió la reunión, pero ¿cuántos niños pasan por eso? Sí. ¿Cuántos niños pasan por ese problema y nada, les toca aguantarse a la profesora que les tocó? Es que hay muchas veces que la educación no es la misma que en presencial, y los profesores hacen eso, o sea, creen que están en presencial y no es así. Tú tienes que tener una metodología docencia, diferente. Exacto, una metodología completamente diferente, un poco más práctica. Oye, y otro de los videos también que he visto y que eso fue increíble es cuando tú no te quieres perder una clase, o sea, tú no quieres hacer, quieres estudiar, si te quieres aprender, entonces, ¿qué haces? Llevas tu computadora a todo lado. Sí. Pues si te olvida apagar la cámara cuando vas al baño. Entonces, no, pues no pega ahí. Yo imagino que ella creía que antes estaba prendida y realmente la apagó, pero en serio, estaba apagada y lo que hizo realmente es prenderla. Pero la chica se le ve yendo al baño, pone la computadora en el piso... Y ella iba al baño hasta que se dieron cuenta. Se bajó los pantalones y con eso, ¡oh! No me acuerdo el nombre de la chica y ahí se dio cuenta. O si no, también los que... Esos ya son un poquito más innovadores realmente. Sacan una foto de ellos y lo ponen en la cámara. Le pegan la cámara y vuelven a la cama. Claro. No tienen en cuenta que puede haber algún viento y se cayó la foto y están ahí. A ver, vamos a ser súper sinceros ya que estamos diciendo las cosas. Usted estuvo en clases por internet, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Se durmió en tomó clases desde la cama? Sí. ¿Y se durmió? No. Muy bien, me parece bien. Vamos a aplaudir. Ahí está. Él ahora voy con la pregunta yo. Usted tuvo que tiempo. Yo les voy a contar, yo les quiero contar. Pausa. Lo bueno es que uno tiene clases con 7, 8 personas, entonces a veces no es tan, o sea, Esteban, ¿estás ahí? No se ha ido. Bueno, vamos con Omar, vamos con Matías. Yo les voy a contar. La señorita Cadena tiene muchas cosas que contarles realmente. A ver, yo les voy a contar esta que sí me salió a mí, o sea, realmente, profe. Mi profe de legislación, le mando un abrazo. Perdón. ¿Puedes volverle a decir después de 20.000 veces? Hay, en la universidad donde yo estoy, hay tutorías. No hay clases presenciales como todos los días, pero hay tutorías ciertos días y a ciertas horas específicas. Entonces, la materia de legislación a mí sí me costaba bastante, la verdad. Era una materia en donde tenía que aprender muchos artículos, incisos y, bueno, muchas cosas que me costaba. Entonces yo decidí sí entrar a todas las tutorías que teníamos. Y de verdad siempre entraba, estaba sentada en un escritorio, la tomaba y la veía y seguía. Y como yo era la única, realmente era la única que me conectaba, de las 10 clases que nos dieron en tutorías, 8 seguramente fui la única en conectarme. Entonces, obviamente, la clase la hacía como muy personalizada conmigo y yo preguntaba y ella respondía todo el tiempo todo. Entonces, era muy bueno. Ya casi al finalizar el semestre nos daban una tutoría especial para las pruebas, ¿no? Como para prepararnos para la prueba. Y ese día, en serio, hacía mucho frío, pero demasiado frío. Entonces, decidí tomar la clase en el celular y me tiré en la cama. Fue tan fuerte, no sé, la pereza, el sueño, el frío, no sé, el cansancio, que me quedé dormida. Me quedé dormida en algún rato, no sé a qué momento, pero cuando me desperté, la clase ya había terminado. Chútica, dije, qué vaina, ya, pues ya se terminó la clase, no puedo hacer nada. Y era la última tutoría, ya de eso no iba a haber más, ni yo iba a poder volver a conversar como de forma directa con la profe. Entonces, bueno, ya se acabó la clase y ellos graban todas las clases y a los 2 días la volvieron a subir. O sea, la profesora la subió esa clase y claro, lo primero que hice fue ir hasta casi el último, en donde claro, la profesora decía, y bueno, eso es todo, les agradezco mucho por haber acompañado en este semestre y toda la cosa. La profe con el discurso de la vida y al final dice, no sé si tiene alguna pregunta, Cristina. Cristina, ¿alguna pregunta? Los grillos. Ni el perro, gran ladrón. Creo que el perro estaba al lado de ella durmiendo. Y la profe dijo, bueno, parece que no, muchas gracias, que estén bien. Ay, me sentí muy mal. Profe, perdón. Así que bueno, esa es mi anécdota de clases virtuales. Lo siento. Pero para que vean que nos pasa a todos... Como decía, a veces por la comodidad, el frío, no sé, la pereza, el estrés y todo, pero bueno, pasan ese tipo de cosas, pero es parte de ir aprendiendo a manejar la tecnología también, de medir sus tiempos, digo yo, de decir, no me voy a dormir, a mí me se acaba la clase. En fin, ¿nos vamos a ir a la pausa? ¿Sí? Vamos a la pausa con una cancioncita más y ya regresamos con la entrevista que les tenemos. Aquí una muy buena idea para que usted pueda arrendar, vender, comprar algo que usted quiera. Y también viene el sorteo. Sí, tenemos un sorteo espectacular gracias a Miloli Shoes. La gente aceptó, Miloli, la gente compartió, comentó. Así que tenemos... A usted no le queda, Panchito. A usted no le queda. Así que ya viene. Pero él, como dijimos todos, él va a poner la pata. Vamos a ver quién de aquí de la casa nos quiere dar un número para hacer un sorteo. Y ya venimos en un ratito más. Esto es Una Noche Contigo. A través de la radio de la Casa de la Cultura. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Radio CCE. 940 AM. Porque unos nacen con estrella, y otros estrellados. Conozcamos a nuestra estrella de la noche. Muy bien, y regresamos aquí a Una Noche Contigo por la radio de la Casa de la Cultura. Y como les comentamos al inicio del programa, hoy vamos a hablar un poco acerca del sector inmobiliario, de toda esta nueva forma en la que ahora se buscan lugares, ¿no? Para vivir, para tener una oficina, para poner un negocio también puede ser, porque todo, absolutamente todo con la pandemia cambió, se modificó, es otra era. Evolucionó, realmente evolucionó para bien. Creo que las ideas innovadoras que mucha gente pensaba hacerlas en unos 10 años, en unos 5 años a largo plazo, por la pandemia tocó, vamos, busquemos la forma de hacerlo, y créeme que en algunos casos ha sido un poco más fácil de lo que pensaban, menos complicado de lo que pensaban. Yo creo. ¿Te has dado cuenta que, por ejemplo, tú pones en el buscador o en tus redes casa de arriendo una vez, y después te aparece la publicidad ya de consecutivamente? Así que bueno, vamos a hablar un poco de este salto que también esta parte del sector inmobiliario ha dado con la pandemia. Así que para eso tenemos a un experto, por supuesto, alguien que sabe del tema, obvio. Nosotros solo lo decimos de forma escueta, pero nuestro invitado de hoy nos va a explicar de forma más concisa cómo ha sido este salto. ¿Se ha sido positivo? ¿Se ha sido negativo? ¿Qué tan difícil? ¿Cómo se han acoplado también? ¿Y de qué manera nos van a ayudar a que la vida sea más fácil? Exacto, eso. Así que le damos la más cordial bienvenida a Andrés Páez. Él es gerente de marketing de arriendos.com.es. Usted no se asuste que no es el Andrés que usted cree, otro Andrés. Buenas noches, Andrés, ¿cómo está? Muy buenas noches, chicos. Gracias por la invitación al programa. Sí, efectivamente, yo soy Andrés Páez Almeida. No tengo nada que ver con el otro señor. Entonces, sí. Muy bien. Muy buenas noches. ¿Has tenido por eso o no? ¿Perdón? ¿Has tenido algún problema por eso? Dices, ay, no, es Andrés Páez. Sí, toda la vida. Pero no tenemos nada que ver con la otra persona. ¿Hincha del Quito? ¿Perdón? ¿Hincha del Deportivo Quito? No, hincha del Independiente del Valle. Eso, entonces sí. No tienes nada que ver con el Andrés Páez. Totalmente. Bienvenido, Andrés. Cuéntame un poco, ¿qué es esto del salto a la parte digital que tuvo que dar también el sector inmobiliario? ¿Cómo nos agarró en pandemia? Sí, efectivamente, como ustedes bien lo decían al principio de la entrevista, el tema digital en el Ecuador ha dado un salto increíble, ¿no? Como bien lo decían, nosotros teníamos planificado en el tema tecnológico en esperar unos 5 o 6 años todavía para que las personas en el Ecuador tengan una cultura digital más intensa, pero pues debido a la pandemia, debido a la situación sanitaria que estamos pasando desde el último año, el tema de las plataformas digitales y el uso de herramientas digitales en el Ecuador ha crecido entre un 30 y 35%. Antes de la pandemia teníamos nosotros estadísticas que tan solo entre un 8 y 12% de las personas que tienen acceso a Internet en el Ecuador tenían descargado algún tipo de aplicación, sea para pedir comida, para escuchar música, para hacer este tipo de reuniones como las que estamos teniendo en este momento. Pero después de la situación sanitaria que estamos viviendo, pues hemos visto un salto muy importante en el tema de descarga y de uso de estas aplicaciones, ¿no? Tanto es así que la charla que estamos teniendo en este momento, pues la estamos haciendo vía virtual, y eso pues hace un año y medio, hace 2 años, uno de cada 20 entrevistados lo hacía, ¿no? Entonces, justamente ahora podemos dar fe de que las herramientas digitales nos han cambiado la vida, literalmente. Literalmente es verdad, nos ha cambiado completamente la vida. Andrés, cuéntame un poco, ¿cómo ha sido el hecho de dar este salto, no? Cambiamos, sí, nos tocó saltar a la buena o a la mala, pero nos tocó saltar. Pero ¿cómo ha sido este cambio ya en la parte un poco como empresa, por ejemplo? Sí, efectivamente, como bien dices, nos ha tocado cambiar a la buena o a la mala. Pero, por ejemplo, en el tema de nosotros, de arriendos.com.es, esta plataforma, pues, con el resto de personas que somos parte de la corporación, ya lo veníamos trabajando desde el año 2018-2019, ¿no? A finales del 2019 tuvimos ya la oportunidad de lanzar la plataforma como tal, pero en realidad a partir del mes de mayo-junio del año pasado, del 2020, fue cuando tuvimos ya más éxito en el tema posicionamiento y en el tema de que las personas ingresen sus propiedades a nuestro sitio web, ¿no? Todo empieza desde el nombre, arriendos.com.es, es un nombre bastante común y por ende se posiciona de manera muy rápido en los buscadores, ¿no? Entonces, como decías tú bien al principio, Cristina, al principio cuando una persona está buscando una casa o un departamento, busca arriendos en Quito, entonces de esa manera pues nuestro sitio se viene a posicionar de manera orgánica mucho más fácil. Claro, claro que sí, uno busca arriendo y ahí comienza a buscarle de absolutamente todo. ¿Qué ofrecemos en arriendos.com.es? ¿Qué tenemos? ¿A qué podemos los usuarios, los que queremos cambiarnos de casa tal vez o estar en otro lugar? ¿Qué podemos tener? Uno tiene un lugar y quiere arrendarlo. ¿Cómo maneja eso también del otro lado? Efectivamente, bueno, básicamente arriendos.com.es es una plataforma donde personas naturales o agencias inmobiliarias pueden publicar sus propiedades para no solamente arriendos, si bien es cierto, el sitio web, el URL es arriendos, pero si alguien desea vender, también está disponible la plataforma, como les decía, para personas naturales que, por ejemplo, ahora... Hace falta dar una caminada por cualquier lugar de la ciudad de Quito, en este caso, y ves innumerables letreros de arriendo locales comerciales, ¿no? Debido a la situación que estamos pasando. Entonces, nuestra plataforma ofrece esto, ¿no? Una ventana gratuita en una primera fase para las personas que estén deseando exponer sus propiedades, sea esto una casa, un departamento, un local comercial, una oficina. E incluso últimamente ya estamos teniendo también terrenos para que las personas también traten de vender o de vender terrenos en la ciudad de Quito, y no solamente en la ciudad de Quito. Hemos tenido gran acogida en el resto del país y ahora pues tenemos propiedades publicadas tanto en Quito como en Guayaquil, en Cuenca, en Ibarra, en Esmeraldas, en el Valle de los Chillos. Entonces, no importa en qué ciudad del Ecuador las personas estén y deseen publicar sus propiedades, arriendos.com.es es una de las mejores opciones en el mercado. Buenísimo, qué bueno que estén ampliados, porque claro, hay mucha gente y ha pasado que prefieren como irse de las grandes ciudades como para alejarse también de la pandemia, de toda la parte en donde se pueden contagiar, y creo que es muy buena idea. Ya en cuanto al hecho de, por ejemplo, del uso de la plataforma, ¿qué tan amigable es? ¿Uno necesita crearse una cuenta o solamente tiene que registrarse? ¿Cómo funciona? Sí, efectivamente, el sitio arriendos.com.es ha sido creado por expertos en tecnología y tiene una navegabilidad muy amigable. De hecho, en nuestro nicho de mercado es enfocado a personas, como decía, ¿no? Personas naturales, 100% comunes, no necesitas tener... ninguna maestría ni nada de esto para poder subir tus propiedades. Entonces, ¿cómo funciona? La persona ingresa al sitio, arriendos.com.es, se crea un perfil que es tan sencillo como crearse un correo electrónico, ingresas tu correo electrónico, creas tu clave, te llega una notificación a tu correo para confirmar que efectivamente eres esta persona, y luego en menos de 5 minutos puedes empezar a subir la información. Las imágenes que se suben a la propiedad, de hecho, pueden ser subidas desde un teléfono celular con unas imágenes de celulares. Ahora, pues, los celulares tienen la tecnología para tomar fotografías tan profesionales como un profesional de la fotografía. E incluso últimamente hemos incorporado la versión para que las personas puedan subir videos. De igual manera, puede ser un video tomado desde tu teléfono celular. No necesitas contratar a nadie para que te haga un video profesional. Y de hecho, esta es una de las maneras en que nosotros queremos promover para que las propiedades que están subidas en nuestro sitio, en nuestra plataforma, se vean mucho más reales, ¿no? Eso es algo que siempre nos preguntan, si las imágenes que están subidas o los videos son editados, son puestos algún tipo de Photoshop, algún tipo de filtro. Y no, las propiedades que están subidas son tal cual. Entonces ahí no va a existir este shock, ¿no? De que alguien que vio la fotografía de una propiedad en el sitio y cuando va a hacer la visita presencial la ve diferente, ¿no? Entonces tratamos de que las personas suban las imágenes lo más reales posibles, ¿no? Claro que sí. Y otra de las ventajas es que justamente por el tema de la pandemia, pues nuestra plataforma encaja muy bien en el tema de distanciamiento social. Anteriormente, lógicamente, las visitas a casas, cuando tú te querías cambiar de casa, pues obviamente tenías que ir de manera presencial a conocer la casa o el departamento que querías comprar o arrendar. Ahora simplemente lo puedes ver desde tu teléfono celular, y si realmente estás interesado, pues pides una cita al dueño de la propiedad para ir a hacer una visita presencial, y de esa manera pues ayudamos a que las personas no hagan tanto movimiento en las ciudades, y con eso ayudamos un poco en el tema sanitario que estamos pasando. Buenísimo, Andrés, me parece interesante, y más que nada, como tú dices, amigable para todos, amigable para todas las personas que puedan hacerlo. Y justamente va por ahí mi pregunta, ¿cuántas personas están ahorita ya inscritas o han ingresado con sus usuarios, contraseñas a la aplicación? Sí, al momento tenemos exactamente 265 propiedades publicadas que están activas. Obviamente, cuando alguien ya pues arrienda o vende la propiedad, el mismo usuario da de baja la propiedad, pero tenemos un promedio de 250, 265 propiedades que están siempre moviéndose, digámoslo así, permanentemente en la exposición en el sitio web. Tú hablabas de una primera fase. ¿De cuántas fases incluye esta aplicación, o cómo es el mecanismo o funcionamiento para que la gente también pueda saber? Claro, efectivamente, ¿no? Tenemos planificado tener tres fases. De hecho, y bueno, ya están al aire. La primera fase es en donde el usuario promueve su propiedad de manera gratuita, una propiedad de manera gratuita. La segunda fase es una inversión de tan solo $10 al mes, en donde la persona sube su propiedad y nosotros la promocionamos en nuestras redes sociales y colocamos en una sección que tenemos como oferta destacada para que la propiedad sea más visible. Y una tercera fase, en donde la inversión es solamente de $20 mensuales, en donde la persona puede subir hasta tres propiedades, donde nosotros de igual manera publicamos en nuestras redes sociales, aparece como oferta destacada, y nuestro departamento de desarrollo tecnológico realiza el posicionamiento orgánico con palabras claves para que la propiedad aparezca más frecuentemente en los buscadores, ¿no? Entonces, son estas tres ofertas, digámoslo así, o fases, en donde nosotros hemos visto que las personas pues sí realizan este tipo de ingreso a nuestras a nuestro sitio web. Claro, y es además mucho más fácil vender, ¿no? Cuando ya se publica en las redes sociales, le dan la vuelta, entonces eso me parece súper chévere, que así se pueda ayudar también a que la gente pueda vender o arrendar. Hay muchas personas, perdón que le corte, Cris, que dicen, sí, a veces en estas páginas cuando uno vende te cobran comisiones y son un tema que la gente no entra a estas páginas. ¿Cómo funciona acá arriendos.com.es? Acá, un muy, muy, muy buen punto que lo topas, en arriendos.com.es nosotros no cobramos comisión, las personas solamente ingresan y digamos que alguna persona está interesada en comprar o arrendar un bien, una propiedad, el contacto es directamente entre el vendedor y el comprador. Arriendos.com solamente es un puente para que las personas que están buscando comprar y las que están buscando vender hagan esa conexión. Arriendos.com.es, como les digo, no cobra ningún tipo de comisión. Nosotros, pues básicamente, si es que la persona desea invertir $10 o $20 al mes, esa es nuestra manera de ayudar a la comunidad, ¿no? Como les digo, arriendos.com.es no cobra ningún tipo de comisión. Las negociaciones y los precios finales lo manejan y los acuerdan entre vendedor y comprador. Algo también que quería mencionar es que, por ejemplo, si es que alguien está buscando moverse de ciudad, lo que decías tú al principio, ¿no? Alguien está buscando moverse de ciudad o moverse de sector. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Quito, si alguien vive en Carcelén y quiere moverse un poco más al centro o quiere irse al Valle de los Chillos o al Valle de Cumbayá, o viceversa, si alguien está viviendo en el sur de la ciudad y quiere moverse al norte, pues esta es una muy buena herramienta para buscar propiedades y escoger la mejor opción que le convenga. Claro, al tener varias alternativas, uno puede llegar, obviamente, a tener otros lugares en donde le pueda ser como más conveniente. ¿Cómo ha sido el hecho de, un poco en la pandemia, la gente, según que ustedes han tenido las estadísticas y la experiencia, sí ha estado queriendo cambiarse de lugar, de casa? Obviamente me imagino que los lugares comerciales, los locales, eso sí, deben estar como un poco más pendientes de poder arrendarlos. ¿Pero la gente se ha movido? Sí, definitivamente que sí. Recuerda que anteriormente de la pandemia, pues teníamos una situación económica relativamente estable, digámoslo así, ¿no? Pero a partir de la pandemia y de todas las restricciones y toda la situación económica, pues muchas personas perdieron su trabajo. Tal vez solamente se quedó con trabajo estable el esposo o la esposa. Entonces, esto ha resultado en un cambio de la manera de vivir, incluso, ¿no? Algunas personas que, como digo, vivían en el norte y pagaban un promedio de arriendo de 500 o 600 mensuales, al verse afectados por el tema de que una de las personas dejó de percibir ingresos, pues se han visto en la necesidad de moverse a sectores un poco más económicos, ¿no? Entonces, sí, justamente hemos visto este cambio en que las personas se están movilizando de ciertos sectores, sobre todo aquí en Quito, en donde tenemos mucho más registro, ¿no? Bien, sí, es algo que tienes razón, ¿no? La falta de trabajo ha hecho que también todo se vaya movilizando. Andrés, un poco para ir cerrando, me gustaría saber, y más bien que tú nos puedas dar la información de aparte de arriendos.com.es, cómo los encuentran en Facebook, cómo entran en la página, no sé si hay algún número de contacto, todo para que la gente también se pueda ayudar de esta manera y, no sé, quizás podamos encontrar algún lugar chévere ahí que nos guste. Eso. Para cambiarnos de casa también. Un galponcito para armar una radio. claro que sí, chicos. Bueno, en nuestro sitio web nuevamente es arriendos.com.es. En redes sociales nos encuentran como Arriendos Ecuador S, tanto en Facebook como en Instagram. Y nos pueden localizar también en un número de teléfono, si es que tienen alguna pregunta, al 098-170-8024. Esos son nuestros tres números de contacto, nuestra información, y con mucho gusto, si es que alguien está interesado, pues podemos ayudarles y asesorarles en el tema de la publicación y la exposición de propiedades tanto en Quito como en todo el Ecuador. Buenísimo, Andrés, aquí Esteban no alcanzó a sacar rápido el teléfono, entonces pide que por favor repita el número. Claro que sí, es el 098-170-8024. Muy bien, ahí está, 098-170-8024. Muy bien, ahora sí. Arriendos.com.es. Bien, ya lo puedes contratar para que lo puse en tus cuñas, ya se sabe el número. Muy bien, mi estimado Andrés, te agradecemos mucho por la entrevista, gracias por traernos estas buenas nuevas para que la gente que nos está escuchando pues tenga la posibilidad de arrendar, de encontrar un lugar, de vender, no sé, ahí de hacer su negocio gracias a esta herramienta. Te mandamos un abrazo y si te queda alguna información adicional, por favor, aprovéchala ahorita. Claro que sí, ¿no? A ustedes muchas gracias por la oportunidad y algo muy importante que se me olvidaba. De hecho, es algo, uno de los principales de factores que nosotros promovemos en nuestro sitio es que nosotros somos avalados por la Cámara de Comercio de Quito. Esto es algo muy importante, ya que obviamente las personas al manejar datos en sitios web, obviamente el aval que nos da la Cámara de Comercio de Quito es muy importante, es decir, estamos avalados por una de las cámaras de comercio más importantes en el Ecuador, y eso nos ayuda a que nuestro sitio sea un sitio de mucho prestigio, ¿no? Entonces, solamente eso, recordarles, y estamos atentos a si es que alguien desea contactarnos para poder ayudarles. Y pues nada más, muchas gracias, muy buenas noches y seguir manteniéndonos con buena salud. Muchísimas gracias, Andrés, muy amable por toda la información. Ahí está, entonces ya sabe, usted necesita arrendar, vender, buscar algún otro lugar tal vez para ir a vivir, arriendos.com.es, es una buena alternativa. Exactamente, muchísimas gracias, Andrés. Y este Andrés no es el que miente esta vez, es el que dice la verdad. Por favor. Así que te mandamos un abrazo, Andrés. Cuídate muchísimo. Muchas gracias, chicos. Una buena noche. Muy bien, nos vamos a la pausa musical y regresamos con más de Una Noche Contigo aquí por la radio de la Casa de la Cultura. ¡Vámonos! ¡El pelo! Sin necesidad de volver. nos gusta pasar una noche contigo. Muy bien, y regresamos ahora sí para hacer el super sorteo. Y tenemos varias personas que se inscribieron a través de nuestro Facebook, donde en Una Noche Contigo. Eso. Fanpage. Eso es lo único que va a decir. Una Noche Contigo. Nosotros pusimos un post que decía el marzo por el mes de la mujer. Este marzo. El marzo decía. Este marzo por mes de la mujer estamos sorteando unos hermosos zapatos. Gracias a mi Loli Shoes. ¿Cómo pueden participar? Tienen que escribir un mensaje o una frase sobre el poder femenino. Así que, por favor, procedamos con el sorteo. Y varias personas, pueden ser hombres, mujeres, niños, pero también sirve para un bonito regalo. Así que vamos a leer alguno de los comentarios, ¿le parece? Me parece perfecto. Dice Macarena Guerrero, las mujeres tenemos la habilidad de ser dulces, tiernas, pero también somos fuertes como un roble, ya que debemos ser padres y madres a la vez. Me gusta la de padres y madres a la vez. Ivo Campo Verde dice, la equidad es la solución. Muy bien. Por acá nos dice también Emiliano Arellano. Debe ser la esposa. Yo creo de este mensaje que le prestaron al Facebook de alguien. Eso. ¿Qué pasa? Yo soy una mujer fuerte y valiente que todo lo puedo. Y si no, me invento. Porque por mis hijos, por mis hijos todo lo puedo y lo sé. Eso. Rosita Guillén dice, soy una mujer que le encanta la creatividad, me gusta esforzarme y casi siempre desafiarme a mí misma. Me gusta proponerme metas a corto y largo plazo, porque la vida es un escalar de peldaños. Por aquí también dice César Flores, una mujer puede hacer todo lo que se proponga sin necesidad de nadie. Fuerte, soñadora y luchadora. Eso, y por último. O sea, sí hay varios mensajes, pero escojamos otro mensaje. Exacto, o sea, yo le decía uno más para ya hacer el sorteo, porque si no se nos va a acabar el tiempo. Belencita Cadena dice, la frase que siempre tengo en mi cabeza es, si otros pueden, ¿por qué yo no? Es lo que me motiva a aprender y enfrentar retos para crecer día a día por mi bienestar y el de mi familia. Muy bien, buenos mensajes, ¿no? Bien, ya ven, las frases motivacionales ahí de el poder femenino. Girl power. Girl power. En español, ¿por qué no dicen español? Hablamos español. Porque ya dijiste tú en español. Estaba traduciendo. Ah, muy bien. Y bueno, vamos a invitar en este momento a la persona que fue obligada a venir hasta acá para ayudarnos en el sorteo. Tiene un certificado de notarías. De obligatoriedad. Una notaria pública del Cantón Quito. A ver, véngase más acá, por favor, acérquese. Primero, educadito. Ah, sí, buenas noches. Eso sí es educadita. Muy bien. Vamos a elegir un número, pero no veas el nombre. Te voy a poner aquí en otra pantalla. Y vas a elegir el número del 1 al 20 tenemos. Del 1 al 20. ¿Qué es un número? 12. 2. 2. 2. Vamos a contar. ¿Qué contamos? ¿De arriba para abajo o de abajo para arriba? A ver, pero antes de eso, ¿qué vamos a hacer? El... No, me venga a jugar con los sentimientos de la gente. Que el primero no es, que el segundo tampoco, que el tercero le restamos al segundo y luego le multiplicamos por el primero y que después de eso sacamos la raíz cuadrada. Esa de la raíz cuadrada me gusta. La raíz cuadrada me gusta. No juegue con los sentimientos. A ver, hagámosle de arriba para abajo. O sea, del último que escribió. Ya. O del primero que escribió. Ya dijiste. Estoy preguntando. Del último, no, del primero que escribió. Del primero que escribió, entonces comenzamos a contar de abajo para arriba. Ajá. Muy bien, señorita. Número. ¿Otra vez? Sí, porque queremos asegurarnos con el número. ¿El mismo u otro? No sé, el número que ahorita digas, ese número va a ser el que contemos de abajo para arriba. Cinco. Cinco. Uno. Dos. Tres. Espere. Tres. ¿Qué quiere que espere? Déjeme contar. Tienes que ver que hay varias personas que escribieron dos veces, entonces solo se le toma una sola. Por eso, uno de aquí, señor. La gente que está viendo, la gente que no, porque no está viendo, no se muerde las iras conmigo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Póngame tambores, por favor. que se lleva este par de zapatos de Loli Shoes, gracias a Loli Shoes, en su página que lo pueden encontrar en Mi Loli Shoes. Te hace clic en Mi Loli Shoes y va a ver todos este montón de zapatos hermosos con nuevos diseños, originales, cómodos, extrovertidos para todo tipo de mujeres. Desde el Perú. Desde el Perú, Mi Loli Shoes te regala un par de zapatos. ¡Lo lamento! ¡Lo ganó! ¡Lo lamento! No es cierto. Ganó César Flores. Nos vamos a poner en contacto con él. Le vamos a mandar un mensajito por interno. Para decirle. ¿Quién será? No sé, la novia capaz. ¿Será? ¿Será? Esperemos que la novia mida 37. Esperemos. Esperemos que sí. Muy bien, chicos, así que de esta manera se acaba. Chicos y chicas. Eso. Y con esta... No podemos terminar el programa. Les voy a decir el chisme chismoso. Les voy a decir el chisme chismoso. ¿Qué le pasa, señor Ruiz? Cálmese, ya voy a decir. Es una nueva canción de Bad Bunny. Póngame, ¿qué le ponemos? No sé, ¿qué tiene? Música de Bad Bunny. Ay, no. Vamos respetándonos, ¿ya? Ponme música de Ludwig van Beethoven. No sé si funcione o si tenga algo a la mano, pero vamos. Vamos a felicitar, a aplaudir, aplaudir. El señor Ruiz, mañana. Más le vale, no es que si Dios quiere, no es que si le va bien, no, mañana festejamos la graduación del señor Ruiz, mañana hace la defensa de su tesis, se gradúa de productor y realizador, ¿cómo era, señor? Productor y realizador audiovisual. No era algo más, tecnólogo, tecnológico. Tecnología en producción y realización audiovisual. Muy bien, ahí está, entonces mañana a las 5 de la tarde, todos manden sus buenas vibras, su buena onda. Cuando, así igualito como cuando Goku pidió toda la fuerza del universo, alce las manos y mándele buenas energías al señor Ruiz para que el día de mañana le vaya bien en su defensa de tesis y ya les contamos la próxima semana cómo le fue. Estamos a 45 minutos de obtener el título. Después de todo un trajín de 2 años y medio de carrera, de todo. 45 minutos tengo de exposición de tesis. Y luego de eso me dan la deliberación para saber si es que sí o seguimos esperando. Si es que sí o si es que sí no. No tiene que ser si es que sí. Tiene que ser, porque hemos trabajado duro para que esto pase. El técnico nos ha dado la confianza. Usted hizo la tesis. Nuestro... ¿O le dieron asiento? No, yo hice. Entonces, yo hice. Ya, pues si usted hizo, usted sabe lo que puso. Yo hice de comprarlo. No, mentira. Yo hice de pagar. No, hice yo. Y me ayudó un 90% mi tutor. Realmente ha sido un trabajo muy, muy fuerte entre los dos. Y él es mi director técnico. Me ha dado la confianza, me ha puesto todo para que yo en este final pueda lograr el título. Muy bien, así que mañana, como les decía, a las 5 de la tarde, el señor Ruiz estará defendiendo su tesis. Así que le vaya súper bien. Las mejores energías del mundo. Toque su 5, le va a ir súper bien. Y... va a irle súper bien. Seguramente el próximo miércoles les contamos cómo le fue, que habemos humo y blanco. Hay que ver cómo festejamos en la casa por Zoom. Eso. Hacemos una, ¿cómo es? Una fiesta a través del Zoom. Eso. Sí. Es una cosilla para un chupi Zoom. Un chupi Zoom. Eso así se dice. Que tengan una excelente noche. Les mandamos un abrazo gigante. Mi nombre es Cris Cadena. Festejamos con Fanesquita, y ya se viene también la Fanesca. Así que les mando un abrazo enorme, yo también. Mi nombre es Esteban Ruiz, y en serio, todas las energías para mañana. El futuro mañana. Habemos. Adiósito. Chao. Gracias por haber venido. La pasamos genial. Ha sido el mejor café que he tomado en mi vida. Te esperamos el próximo miércoles para volver a tener una noche contigo. Una noche contigo.